es un especialista en peronismo, o me equivoco. Buenas tardes, Roberto. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal, Juan Pablo Bertolini? Sí, acá Roberto Vaschetti. Digamos que alguna de las cosas que más o menos entiendo y me gusta giran alrededor del peronismo, sobre todo a partir de la caída de Perón en el 55 y de ahí en adelante. Muy bien. Roberto, sos una especie de, o por lo menos dicen, que eres una especie de especialista en las temáticas que tienen que ver con el peronismo, pero estamos contactándote por la presentación de un nuevo libro. Sos autor de varios, no voy a mencionar alguno porque sería injusto con los demás, pero estamos hablando de arriba de los 20, no sé si digo bien. Pero ¿cuál es el nuevo hijito de Roberto Vaschetti? Mira, precisamente hoy, 7 de septiembre de 2020, se cumplen 50 años, por así llamarlo, el nacimiento político de Montoneros, es decir, de que se los conoce en lo público. Cuando, obviamente, en rigor de la verdad, hoy que es 7 de septiembre, es el aniversario de la muerte de Abal Medina y Ramos, que son dos de los fundadores de Montoneros, en una localidad de la provincia de Buenos Aires que se llamaba William Morris. Como bien digo, en provincia de Buenos Aires. Ese mismo año, el 29 de mayo de 1970, había la organización Montoneros había saltado a la palestra, al conocimiento público, cuando habían secuestrado a Aramburu. Había que recordar, obviamente, que Aramburu era un general del ejército argentino, que fue gobernador de facto, que había derrotado a un presidente constitucional como Juan Domingo Perón, que había llegado a la presidencia con el 56% de los votos en una reelección que lo llevaba a la primera magistratura de 1952 a 1958, y sin embargo, en 1955, como te digo, ese golpe militar lo saca del gobierno a Perón y lo lleva a un cruento exilio que durará 17, 18 años. Y ahí obviamente hay toda una espiral de violencia que se va agudizando. Ese mismo 1955 que cae Perón, hay que recordar que 3 meses antes, la caída fue en septiembre, como dije, 3 meses antes, en junio, son los bombardeos a Plaza de Mayo, es decir, aviones de aeronáutica y de ejército bombardean una Plaza de Mayo en un día común y silvestre, donde la gente iba a trabajar y esperaba, en el mejor de los casos, un desfile aéreo. 350 muertos, más de mil heridos, que después muchos se acrecentaron, obviamente. Y así sucesivamente, digamos, en 1956, a recordar los fusilamientos de civiles y militares peronistas, el famoso fusilamiento del general Juan José Valle, pero no solo el de él, sino de otros camaradas de armas y también civiles. En 1958, la llegada al gobierno de Frondizi con los votos peronistas, porque el peronismo estaba proscripto, si no podía presentar candidatos. Entonces hay un acuerdo entre Perón y Frondizi para Perón darle los votos y Frondizi comprometerse política y socialmente con una serie de medidas que después no hace. No van a llegar. Claro, no las cumple. Incluso, Roberto, corregime a ver si me equivoco, pero incluso en esa especie de prepacto había un acuerdo para que se le levantara la prohibición al peronismo o para que el mismísimo Perón pudiera volver al país. Sí, más que todo era que hubiera otras elecciones sin proscripciones de ninguna índole. Sin proscripción. Claro, porque en ese momento el peronismo en las urnas era imbatible. Y bueno, y así sucesivamente hay una serie de hechos violentos, el derrocamiento de Frondizi, porque Frondizi, que era político y que también trataba de llevar agua para su molino, en 1962 cree que están dadas las condiciones para que el peronismo se presente y sea derrotado en elecciones. Entonces lo deja participar nada más ni nada menos que para gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y Andrés Framini, que era el secretario general de los textiles, pero además era negro y peronista, como si vos le ves la foto es el típico negro y peronista, y Perón dijo, hay que votar a Framini. Conclusión, Framini, gobernador de la provincia de Buenos Aires, y tuvieron que sacar las elecciones, no reconocerlas, de un plumazo o de un sablazo, mejor dicho, y lo derrocan a Frondizi y lo mandan a la isla de Martín García. Y ahí, bueno, sigue un periplo de violencia, hay una división muy grande dentro del ejército, entre lo que ellos se conocían como la lucha interna entre azules y colorados. No hay que pensar que los colorados eran comunistas, ni mucho menos, por el contrario, eran los colores que se ponían en las de cintas, en las mangas de sus camisas cuando hacían combate, digamos, arenas de combate y demás, todo ese tipo de cosas. John William Cook, uno de los ideólogos más grandes que tuvo el peronismo de izquierda, porque claro, la opinión pública está esperanzada con los azules, que los azules eran más menos refractarios al peronismo, de alguna manera consideraban que el peronismo tenía que estar en la escena pública y en la cosa pública argentina, porque también tenían mucho miedo los azules de que el peronismo fuera cooptado por la izquierda, había triunfado la revolución cubana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces John William Cook fue el que llevó un poco de claridad y de inteligencia a las discusiones internas del peronismo. Le dije, mire, estos milicos son todos gorilas, lo que pasa que los colorados son gorilas las 24 horas y los azules solamente cuando hace falta. Conclusión que la disputa interna la ganaron los militares azules y el presidente de facto que se impuso, que lo echó a Illia, por supuesto, de la primera magistratura. Illia había sido presidente con el 13% de los votos, evidentemente era muy débil políticamente. Bueno, lo desplazan, los radicales con Illia están de 1973 a 1966, en el 66 lo desplazan y aparece el verdadero poder detrás del trono, que eran estos militares azules. No es casual que Onganía asume en 1966 y en 1964 había sido alumno del Colegio de las Escuelas de las Américas, donde se disciplinaban y se entrenaban a los golpistas de Estados Unidos. Bueno, Onganía en 1964 había sido alumno de esa escuela y 2 años más tarde va a ser presidente de facto en Argentina. ¿A qué vamos con toda esta historia? Que evidentemente la espiral de violencia seguía en ascenso y en aumento porque no había elecciones, se seguían los planes del Fondo Monetario Internacional, bueno, en fin, toda esa dinámica que sabemos que siempre es contra el pueblo. Y en ese contexto histórico aparece Montoneros cuando secuestra y ejecuta a Aramburu. Entonces ahí empieza lo que yo quiero demostrar en este libro, digamos, que todos esos hechos que terminan con la muerte de Aramburu no es el principio de la violencia política en Argentina, como periodistas interesados o inclusive académicos o históricos lo quieren hacer creer, sino por el contrario, la consecuencia obligada de todo esto que yo rápidamente aquí conté a vuelo de pájaro. Y a partir de ahí, bueno, presento este libro, quema esas cartas, rompo esas fotos, 1970-2020, donde hago un raconto histórico de todo lo ocurrido dentro de esa organización Montoneros. Precisamente comienzo con los bombardeos a Plaza de Mayo, con los fusilamientos, después con lo que estábamos hablando y explicando, que era la aceptación por parte del gobierno de los dictados del Fondo Monetario Internacional y demás, y a partir de ahí la lucha, el famoso lucha y vuelve, que le permite a Perón volver a la patria después de tanto tiempo, donde hay una juventud peronista que se va unificando alrededor de Montoneros, realmente, porque Montoneros llega a tener presencia en todo el país, en las 24 provincias, y genera un fenómeno popular muy, muy, muy grande. Tratamos de mostrar en el libro que si no hubiera sido por esa juventud combatiente, a su vez ligada a viejos de la primera resistencia peronista, tenemos el caso, vos lo sabrás mejor que yo, en La Pampa del general Filipó, por ejemplo, pero se ha muerto con las botas puestas en una, se hubiera muerto, mejor dicho, en una cama, con las botas puestas y no hubiera vuelto nunca a la Argentina. Así que bueno, eso es lo que tratamos de explicar en el libro. Tenemos, precisamente se llama así porque hemos recuperado una cantidad muy importante de fotografías. Esas fotografías también tienen una historia muy particular porque Montoneros y Juventud Peronista llegó a tener, un poder periodístico, por ejemplo, muy, muy fuerte, muy grande, y llegaron a tener un diario a nivel nacional que se editaba en Buenos Aires, que se llamaba El Diario Noticias, y tenían una revista partidaria que vendía 100.000 números, que llegó a vender, mejor dicho, 100.000 números semanales, que se llamaba El Descamisado. Obviamente los fotógrafos eran también militantes de la organización, y cuando el golpe era inminente, en 1976, dos de esos compañeros juntaron todos los negativos, no quemaron ninguno, no rompieron ninguno, y se lo dieron a otros compañeros para que los escondieran. Y esos compañeros, que eran ferroviarios, del regremio de los ferroviarios, hicieron lo que en la jerga se llamaba un embute, o sea, un lugar oculto, hueco, donde se podían poner esa cantidad impresionante de negativos, y que era un tren que a su vez iba de Buenos Aires al norte, a Tucumán o a Salta, no recuerdo cuál de las dos provincias, una vez por semana iba, una vez por semana volvía, y además tenía un vagón de correo postal, como se usaba en la época, para los valores y demás. Y bueno, y ahí lo tuvieron escondido todo el material hasta que volvió la democracia, y después se lo dieron a sus dueños, a estos jóvenes, y estos jóvenes a su vez lo tuvieron un montón de tiempo muy, muy importante su poder, hasta que uno de ellos me contactó, ya viejito, ya con la vista cansada, y me dijo, mirá, Roberto, porque yo le había hablado muchas veces, dije, mirá, es una lástima que esto que se preservó y que de alguna manera se pudo salvar de manos criminales y del terrorismo de Estado y demás, se termine jorobando. Que no vean la luz. Claro. Que no vean la luz porque son verdaderos documentos. Roberto, la verdad es que da gusto escucharte por el poder de síntesis que tenés. Yo me voy por la rama. No, pero ha sido un hilo con toda la continuidad que atrapó nuestra atención. Y además estoy encantado con el que más esas cartas rompe esas fotos, porque me imagino que esas fotos, esos documentos, son solo una parte del conocimiento y de la visión histórica que hace falta para ensamblar esta historia que enlaza el 1970, que como bien explicaste, no es el comienzo de la violencia, como muchas personas entienden en la Argentina, y enlaza ese 1970 con el año 20. Este lanzamiento, Roberto, ¿qué formato va a tener? Sabemos que va a ser ahora en septiembre o que ya está siendo. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo me hago de un libro de Roberto Baschetti? Sí, te lo hago fácilmente. Es un libro de 710 páginas y con 380 imágenes, entre fotografías, afiches, carteles, volantes, todos estamos hablando de la época, etcétera, etcétera, etcétera. Y 300 historias de vida contadas y recuperadas. Más de 300, 350. El libro se hizo una preventa, y la preventa anduvo muy bien, obviamente entre conocidos, amigos o gente que ya conocía mi vena histórica y consideraba que el libro podía ser interesante. Bueno, ahora en este... Ahí se cortó. Espero que es tres segundos que se corta la comunicación con Roberto Baschetti justo cuando nos va a decir cómo nos podemos hacer de uno de sus libros, de este que está presentando, quemá esas cartas, rompe esas fotos, que tiene un relato pormenorizado de la existencia y del derrotero de la agrupación que convulsionó la tapa de los diarios y la cabeza y los corazones de tantas y de tantos en la Argentina. Está haciendo el intento la producción por volver a tenerlo a Roberto Baggetti. Y lo cierto es que hablamos de una obra que viene a engarzar un largo corolario. Baggetti es autor de, no sé, pero al menos 30. Yo he hecho una mirada muy rápida y lo tengo desde cierto momento en adelante, te podría decir, Cook de vuelta, 1946-2006, es los años del peronismo. Hay otro que se hizo muy conocido, que es reciente, que es del año 15, que es Afiches y carteles peronistas, que también tiene dos tomos. A Roberto le gusta ir a dos volúmenes porque es un tipo que no te va a dejar sin la documentación que corresponde. El alma de la patria, peronismo y la lucha revolucionaria, el mito de Eva Perón, la plaza de Perón, y así puedes seguir la lista, pero sabes hasta dónde, ¿no? Incluso hay uno que es Tercer Mundo y Tercera Posición, desde sus orígenes hasta nuestros días, siempre hablando del peronismo. Se nos hizo imposible, ¿eh? Ah, ahí estás, Roberto, de nuevo. Dale. Ahí está, Roberto, de nuevo. Sí. Bueno, era malísimo si no lo podíamos cerrar con vos. Me quedan 45 segundos y le estaba haciendo una listita de algunos de los títulos de tu libro, Roberto. Engarzá donde te parece. Simplemente faltaba decir que, bueno, que el libro se va a seguir vendiendo en algunas librerías puntuales, pero muy pocas, por una cuestión económica, porque han cambiado el diseño y la manera de vender eso. Y claro, por otro lado, sí lo se va a vender con una serie de estas cosas nuevas que hay, que yo no conozco, pero que están en diferentes Instagram, etcétera, que para eso se pueden fijar en el día de hoy en APU, que es, quiere decir Agrupación Pacurondo. Ajá. Y ahí adentro hay un reportaje sobre mi libro, y al final, es un reportaje muy corto, de dos páginas, y al final del libro están todos los modelos o maneras para adquirir un ejemplar del libro. Muy bien, vamos a usar ese link que está en la agencia Pacurondo para publicarla en nuestra propia fanpage en Facebook, en el Facebook de Radio Kermés, y así le dejamos a la audiencia la posibilidad de hacerse de uno de estos, que me parece que se van a hacer fundamentales. Se me ocurrieron muchísimas personas, Roberto, a las que les puede estar encantando hacerse de uno de estos, quemá esas cartas, rompe esas fotos. Te dejo, porque la verdad me quedaría, mirá, por un par de horas como mínimo hablando de esto, de este material tan inasible muchas veces, pero que es tan fundamental a la hora de entender también la realidad, Roberto, y que es la historia, y que, bueno, son las aguas en las que bien te manejas. Te agradecemos este contacto y te convido a quedarte en nuestra agenda, porque en Radio Kermés hay otros espacios por ahí en otras horas y en otros discos a tocar. Podremos charlar mucho más extensamente contigo. ¿Te parece, Roberto? Sí, como no, yo te agradezco muchísimo la atención y la deferencia. Y y no va a faltar oportunidad. Habíamos pensado, y nunca lo, obviamente con todo esto se quedó en buenas intenciones, presentar libros. Yo tenía un libro anterior que tampoco lo presentar. Bueno, ahora vamos a presentarlo juntos, y la idea era estar, puedo sumar en cualquier momento La Pampa. Así que ojalá que nos podamos ver y darnos un abrazo en condiciones normales. En condiciones normales, y además que vos puedas también tener en tu agenda la Casa de la Comunicación Comunitaria, que es Radio Kermés. Roberto, muchísimas gracias. Perfecto. Muy amable. Gracias a ustedes y a todo tu equipo. Gracias. Un abrazo grande. Por ahora, virtual. Roberto Baggetti se queda pensando si habrá un tiempo normal en el que más adelante